La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Cada 3-5 minutos el agua se irá enfriando y debe agregar más agua caliente, siguiendo las indicaciones del termómetro de agua. Duración del tratamiento: debe empezar con baños de 5 minutos e ir aumentando el tiempo de inmersión hasta los 20 minutos. Al salir del baño, sin secarse, ponerse un albornoz o toalla grande e inmediatamente meterse en la cama. Si el tratamiento se realiza durante el día, se recomienda reposo en cama durante 1,5 o 2 horas. Durante el baño o las 2 horas posteriores, puede sentir una sensación de quemazón en diferentes zonas del cuerpo. Esta es una reacción normal. Debe ir valorando la presión arterial máxima. Si alcanza los 150 mmHg, Dilart, debe cambiar y hacer un baño mixto, añadiendo la solución amarilla. Debe empezar por una cucharada de solución amarilla y aumentar en baños sucesivos 1/2 cucharada más, hasta llegar a 8 cucharadas. 96. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Baño amarillo. Esencia de trementina más aceite de ricino más ácido oleico más hidróxido de sodio. Para hacer 1 litro de solución amarilla, -200 ml aceite de ricino, -150 ml ácido oleico, oliva o girasol, -13.3 gramos hidróxido de sodio en gránulos, -133 ml agua destilada, -500 ml esencia de trementina. Va a mezclar estos ingredientes al baño María, así que comience por poner un agua a hervir en una olla. Introduzca la olla o recipiente, donde se mezclará todo. Recuerde que debe tener capacidad mínima de 1 litro. Ponga el aceite de ricino para que se vaya calentando a medida que el agua se calienta. Mientras tanto, prepare la solución de hidróxido de sodio con el agua destilada. Use guantes y extreme precauciones, ya que es irritante al contacto y vapores. Ponga el agua destilada en un recipiente de vidrio que tenga en desuso y añada después el hidróxido de sodio, removiendo hasta su total disolución. Cuando el agua del baño María comience a hervir, retirar del fuego, deje pasar 5 minutos y añada al recipiente con el aceite de ricino la solución de hidróxido de sodio y mezclar todo. Cuando adquiera consistencia, añada el ácido oleico y finalmente la esencia de trementina. El producto final toma un color amarillo transparente. Almacenar en un frasco oscuro durante máximo 1 año. 97. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Instrucción para el baño amarillo. Este tipo de baño se recomienda para personas con presión arterial alta, por encima de 140/90 mmHg. ART. El baño amarillo expande capilares, ayudando a bajar la presión arterial. Produce un aumento de la temperatura corporal, la transpiración, y estimula la piel a través de la eliminación de productos de desecho metabólico. La temperatura inicial debe ser de 37°C. Cada 3 minutos, debe añadir agua caliente para ir aumentando en 1°C hasta alcanzar los 39-42°C. Durante este baño, se debe vigilar el estado de la persona, pulso y la frecuencia respiratoria. Al final del baño, debe salir sin secarse, ponerse un albornoz o toalla grande y descansar en la cama durante 1 o 2 horas. Debe empezar por una cucharada de solución amarilla y aumentar en baños sucesivos 1/2 cucharada más, hasta llegar a 8 cucharadas. 98. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Baño mixto. Este tratamiento es una combinación mezclando la emulsión blanca y la emulsión amarilla en el mismo baño, o también se puede alternar el baño blanco y amarillo. La dosificación de cada emulsión depende del nivel de presión sanguínea, así como de la existencia de una enfermedad en particular. Si la presión sube o por encima de 150/90 mmHg de ART, requiere complementar con la solución amarilla, mientras que la menor presión requiere aumentar la dosis de emulsión blanca. En general se suele mezclar dosis de 1 o 2 cucharadas de cada una con un aumento o disminución gradual, hasta llegar al total de 120 mililitros. A. Zalmanov recomienda para bajar la presión arterial por debajo de 140 milímetros hectogramos de ART, alternar los baños, después de 2 blancos hacer un amarillo. Si durante el tratamiento la presión arterial se mantiene dentro de los 150-180 milímetros hectogramos de ART, después de 3 baños blancos puede hacer un amarillo. En caso de complicaciones, reducir la frecuencia y la duración del baño, pero no detener el tratamiento. Contraindicaciones. Deben evitar los baños personas con insuficiencia cardíaca, arritmias, presión arterial alta, tromboflebitis, enfermedades de la piel en estado avanzado, mujeres embarazadas y lactantes. Más información en www. Zalmanov. Inf. 99. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Tóxicos medioambientales. En los últimos 50 o 60 años nuestro medio ambiente ha sido literalmente invadido por unas nuevas moléculas tóxicas, que podrían estar afectando seriamente a nuestra salud. A una parte de estas moléculas se las denominan disruptores endocrinos. Son sustancias que una vez en el organismo, interfieren en el funcionamiento normal del sistema hormonal, efectuando una sustitución de las hormonas naturales, bloqueando su acción, aumentando o bajando los niveles normales, ocasionando daños en la salud física y mental. La mayor parte de los disruptores endocrinos acaban imitando a las hormonas sexuales femeninas o estrógenos. Otros pocos interfieren con las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. También afectan a hormonas tiroideas o a las reguladoras del azúcar en sangre. Enfermedades relacionadas con el sistema hormonal, infertilidad, endometriosis, obesidad, malformaciones genitales, diabetes, cáncer de mama, próstata, testículo, tiroides. 00010. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Infertilidad, cáncer de próstata, es cáncer de mama, cáncer de testículos, cáncer de malformaciones, pubertad, pregonitales. Fuente, informe de Cefroe, Healthcare, de la organización Healthcare Without Arm. La exposición a estas sustancias es constante y prácticamente inevitable, porque están presentes en multitud de productos y materiales usados en nuestra vida cotidiana, materiales plásticos, todo tipo de envases, consumo de alimentos rociados con plaguicidas, algunos detergentes, ciertos textiles, productos de higiene y cosmética, etc. Bisfenol A, presente en las botellas del agua que llevamos en la bici o en el bolso, en los biberones y en las latas de conserva, en las resinas de los empastes dentales. PBDS, están saliendo del ordenador, del teléfono y de aparatos eléctricos. Los respiramos todos los días. Ftalatos, resultan tóxicos para la reproducción. Provienen del vinilo, de los plásticos ligeros y flexibles con los que se fabrican por ejemplo los juguetes. PFOA, asociado a problemas en la tiroides y el cáncer. Lo encontramos en los tratamientos antimanchas, en las ollas y sartenes antiadherentes. 101. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Lo más preocupante del caso es que las consecuencias no solo las sufren las personas expuestas, sino también sus hijos, ya que estas sustancias permanecen por muchos años en el organismo y pasan a los bebés ya dentro del útero materno y durante la lactancia. Los efectos aparecen a dosis muy bajas, generalmente muy por debajo de los límites de exposición legalmente establecidos, ya que no se tiene en cuenta, algo importante, si una lechuga con los límites de tóxicos tolerables adecuados, un tomate, un pepino, unas zanahorias, un atún enlatado, una sal, un aceite, etc. Todos estos productos cuentan con la dosis de pesticida legalmente segura para la salud. Pero al sumar la dosis de cada uno de esos alimentos que hemos mezclado en una ensalada, más el desodorante que usamos en la mañana, el gel de afeitar, la pasta dental, el pesticida que respiramos en el calle que el jardinero puso en el césped, pues quizá esos límites comienzan a estar muy por encima de lo tolerable por nuestro organismo. ¿No creéis? La mayoría de estos productos químicos con efectos hormonales son perfectamente detectables en la sangre o la orina humana. Hasta 247 sustancias tóxicas diferentes se han encontrado en recién nacidos. ¿Cómo han ido a parar ahí? Si ellos no comen ensaladas, ni se ponen desodorantes, los bebés prematuros que pasan tiempo en incubadora, muestran una alta concentración de bisfenol A en su orina. La incubadora es una caja de plástico. Pero si además a 102. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Estos bebés les ponen tubos nasogástricos y respiratorios, las cifras se disparan. 1. Estos efectos del bisfenol A en bebés recién nacidos son especialmente graves, ya que no están capacitados aún para procesar sustancias químicas, y esto puede ocasionarles daños permanentes. 1. IPS, barra AB, NBI, NIM, NI, GOVIPN CARTICIES barra PMC 3581842 barra publicidad años 50. ¿Cuántos de nuestros padres estarían matando mosquitos con DDT? 103. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. El doctor Nicolás Olea, catedrático de medicina en la Universidad de Granada y coordinador de investigación en el Hospital Clínico de la misma ciudad, radiólogo, oncólogo y experto internacional en contaminantes hormonales, ha llevado a cabo durante más de 15 años numerosos estudios sobre el cáncer, aportando datos verdaderamente escalofriantes. El 100% de la población tiene restos de pesticidas en la grasa corporal. El 85% de las orinas de niños analizadas tenían restos de bisfenola. En 2006 se detectaron restos de DDT en el 100% de las placentas humanas estudiadas. Estando este pesticida prohibido en España desde 1985, 21 años después aún estaba en el cuerpo. Todas las placentas estudiadas tenían además restos de bisfenola. Las madres expuestas a tóxicos van a transmitirlos a sus hijos a través del embrión, placenta o leche materna. El primer hijo se llevará el 60% de estos tóxicos. 104. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Posate and Autism, Number of Children, 6, 21 years. Bit Autism Served by Idea 7 S. Plotezaga Instruct Posate Usion Comi, Soy, Guión, Hiposate Apple 10 AI 0350000, Number, Olchicron, Bitauta, y Servet, Baidea, Bitpasato, Aptez, Tucomisai, 11,000 tons, 1901901090961907190700S1907-2097D-1001-2030-0-Oyo-ARP27. 0RA3/TICHE/OT, acorrelatons between increase en neurological, ECRES, ANDMOS, aumento en número de niños con autismo en edades de 6 a 21 años, muestras de glifosato en maíz y soya, correlaciones entre enfermedad neurológica y OGM. Quien quiera profundizar en el tema, encontrará infinidad de videos, entrevistas y documentos interesantísimos del Dr. Nicolás Olea en la web. Os lo recomiendo. 105. La Biblia de la trementina y los terpenos. Cari Wagner y Victoria Sanz. Glifosato/Roundup/Monsanto/Bayer. Muchos estudios en los últimos años nos muestran la exposición al glifosato, el herbicida más utilizado en todo el mundo, propiedad de la empresa Monsanto, recientemente adquirida por la empresa alemana Bayer, como una de las causas de gran parte de las enfermedades que nos invaden hoy en día. Autismo, Alzheimer, demencia senil, Parkinson, hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes, obesidad, trastorno metabólico, esclerosis múltiple, enfermedades del intestino, enfermedades renales agudas, cáncer de tiroides, hígado, vesícula, páncreas, riñón, leucemia, mieloide o cero uco. En estos momentos millones de hectáreas de tierras de cultivo de todo el planeta, parques, jardines y hasta las aceras por las que caminamos todos los días, son rociadas con glifosato. Esta sustancia puede entrar al organismo a través de la piel, consumiendo alimentos tratados con este pesticida, o agua. 106. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Contaminada con el mismo, ya que además de filtrarse hasta aguas subterráneas, puede ser arrastrado por la lluvia y acabar en los ríos. Los estudios han detectado este posible causante de enfermedades graves, en el aire que respiramos, en la lluvia, en los alimentos y, como no, en nuestros cuerpos. En el 2009, un tribunal francés encontró a Monsanto culpable de mentir, publicitar falsamente su herbicida Roundup como biodegradable, amigable con el medio ambiente, y afirmar que deja el suelo limpio. En marzo de 2015, la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha clasificado el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos, y se sospecha que actúa como un disruptor endocrino, siendo tóxico para la reproducción. Aclara que la evidencia de ser cancerígeno para personas es limitada, pero para los animales existe una fuerte evidencia. 107. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Regreso/vertical quebrada Roundup, Ultra Plus herbicida dólares LT. Error ventas @H3 3 Roundup, Ultra Plus herbicida 5LT Roundup, se puede comprar libremente en tiendas especializadas. Descripción. Para explicación por Econsrelen post emergencia de Dvea Sanuaf. Sin embargo, el 15 de marzo de 2017, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Echa nos sorprende con un comunicado que dice no haber hallado evidencias científicas de que el glifosato sea cancerígeno o cause problemas graves de salud. El Comité de Evaluación de Riesgos de la Echa ha concluido que las pruebas científicas disponibles no cumplen los criterios para clasificar el glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción. Por ello, la ECHA decidió mantener sin cambios la actual clasificación de peligrosidad química del glifosato, como una sustancia que causa graves daños oculares y que es tóxica para la vida acuática con efectos duraderos. Diferentes estudios que cualquier persona puede encontrar en la web también han indicado que el glifosato interrumpe la microbiota intestinal, causando una disminución de bacterias beneficiosas, en beneficio de las bacterias dañinas. Por lo tanto, las bacterias altamente patógenas tales como 108, la Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Vicloria Sanz, Salmonella, Enteritidis, Salmonella gallinarum, Salmonella tipimurium, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, son altamente resistentes a glifosato, y pueden campar a sus anchas en nuestro organismo. Pero las bacterias más beneficiosas, tales como Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Bacillus vadius, Bifidobacterium adolescentis, y Lactobacillus spp., se encontró que eran altamente sensibles al ataque de este pesticida, porque es dañino tener glifosato en el organismo. La doctora Stephanie Seneff, científica investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, licenciada en biología y especializada en alimentación y nutrición, lleva más de 30 años haciendo estudios, especialmente sobre las causas del autismo. Con toda esa trayectoria, y sabiendo ya que tenemos glifosato hasta en la lluvia, escuchar de sus labios que el glifosato destruye la salud humana, pues, nos deja un poco asustados. La Draseneff nos muestra un dato revelador, y declara que el glifosato inhabilita principalmente las enzimas citocromo P450, CYP, entre otras, siendo estas enzimas las encargadas de transformar las sustancias tóxicas para poder ser excretadas del cuerpo. De esta manera el organismo está quedando limitado para desintoxicarse de los compuestos químicos extraños que puede recibir, permaneciendo estos durante años en el organismo aumentando así los efectos dañinos. Recordad que se ha detectado DDT en el organismo, 21 años después de no estar ya en el mercado. 109. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Dos de los principales problemas que encuentra la Draseneff en el autismo, es la disbiosis intestinal, alteraciones en la bacteria intestinal, inflamación, intestino permeable, alergias a los alimentos como intolerancia al gluten, y una alteración en el metabolismo de azufre barra deficiencia de azufre y sulfato. El azufre cada vez es más pobre en la tierra y los alimentos, ¿a causa de qué? Exacto, de los agrotóxicos, como el glifosato. ¿Cómo dejar de contaminarnos? Pues es difícil. Como vemos, tenemos tóxicos, hasta en la lluvia. Así que quizá la mejor manera es evitando en la medida de lo posible la ruta de introducción y la exposición, evitar los alimentos OGM, organismo genéticamente modificado, consumir alimentos orgánicos en la medida que se pueda, beber agua de osmosis inversa, desintoxicarnos con productos naturales como los que detallamos en este libro, beber más agua también puede ser beneficioso ya que el glifosato es soluble en agua. 110. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Foto, www.greenpeace.org. En el trabajo que realizamos en niños con autismo, altamente cargados de todo tipo de tóxicos a lo que se le suma la incapacidad de su organismo para desintoxicarse, observamos que durante el tratamiento con trementina esas sustancias tóxicas desaparecen. En un principio, no sabíamos si era directamente un trabajo de la esencia de trementina sobre estas sustancias, o es que al promover la regeneración celular consigue que enzimas como el citocromo P450, o el sistema de desintoxicación del organismo, recuperan su función natural, y puede volver a hacer su trabajo. Lo cierto es que durante el protocolo todos esos tóxicos van desapareciendo, y lo vemos reflejado, la evolución de los niños. 111. La Biblia de la trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Ahora sabemos bien el porqué y cito parte del documento científico realizado por Beatriz Mercier del que hablamos al principio de este libro. / Trementina aumentan considerablemente la capacidad del organismo para transformar los xenobióticos, sustancias sintéticas tóxicas contenidas en fármacos, carcinógenos químicos, compuestos como bisfenoles, guión, agrotóxicos, insecticidas, a nivel hepático, aumentando la actividad de la NADPH citocromo C, reductasa y la 7-toxicoumarina de etilasa. 40. 112. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Protocolos y aplicaciones. O copyright 2017 por Victoria Sanz, guión, Carl Wagner. Sea responsable si decide difundir contenido de este protocolo, ya que reproducir una información mal interpretada o sesgada puede causar daño en las personas. Los créditos que deben acompañar a cualquier información sacada de este libro deben figurar de la siguiente manera: La Biblia de la Trementina y los Terpenos, por Carl Wagner y Victoria Sanz, www.trementina.ml. De esta forma, las personas podrán consultar la información al completo en el caso de que se publique solo parte del protocolo. Advertencia: la información aquí brindada, de ninguna manera, debe ser interpretada como consejo, instrucción y/o dirección médica, y no sustituye una visita a su profesional de la salud. Cada persona es responsable del uso que decide darle a la información aquí obtenida. La trementina es un producto resultante de la destilación de la resina que producen los pinos. Utilizar siempre trementina vegetal natural, destilada de resina pino y libre de químicos. En ocasiones, puede llevar el nombre de aguarrás. De ser así, verificar que es un destilado de resina de pino y que no lleva ningún ingrediente químico extra. Normalmente el aguarrás que se usa como diluyente es un destilado del petróleo, así que asegúrese en el comercio y pida las especificaciones al fabricante. 113. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Lo primero que debemos hacer antes de iniciarnos en el uso de la trementina es cambiar el concepto que hasta ahora tenemos de los tratamientos antiparasitarios que conocemos. Si todo esto es desconocido para usted y es nuevo en estos temas, perfecto, ningún problema. Si lleva mucho tiempo leyendo o haciendo protocolos de desparasitación, esto va a ser diferente e impactante. Así que es necesario mantener una mente abierta. Ahora más que hacer, hay que dejar de hacer. Y muchas personas con enfermedades desde hace años llevan tanto tiempo haciendo cosas de manera casi mecánica para eliminar todo tipo de patógenos de su cuerpo, que quizás su mente rechace esta información. Al iniciar este trabajo, nos basamos en los más de 30 años de experiencia de la doctora Daniels, Mike Vitor, Bill Thompson et al., tratando exitosamente problemas de parásitos y candida con este remedio milenario, la trementina. También nos enriquecimos de la información que hemos ido recopilando minuciosamente, ya que la trementina es un producto que se usa desde hace siglos en todos los rincones del planeta. Para empezar, comencemos por saber que los agentes patógenos inductores de enfermedades viven en nuestro organismo en perfecta simbiosis. Parásitos pluricelulares, parásitos unicelulares, bacterias, virus, hongos, metales pesados etc. se necesitan unos a otros. Son como las muñecas rusas, las mamuscas, unos viviendo dentro de otros. 114. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Para formarnos una idea, imaginen que los parásitos más grandes son los pluricelulares, ropeworm, oxiuros, ascaricitenias. Dentro de estos viven los parásitos unicelulares, y dentro de estos las bacterias, y dentro de estas los virus. Luego están los hongos que viven rodeando a los parásitos pluricelulares, y los metales pesados, alrededor de los hongos y parásitos. Por eso si usted tiene, por ejemplo, herpes, debe tratar el virus localmente y desparasitar, porque si hay virus herpes, hay un parásito que ha usado como vehículo. Si tiene candida, elimine candida y desparasite, porque si hay candida, es muy probable que haya parásitos. Así con la mayoría de enfermedades, primer concepto básico a cambiar. Aquí, no vamos de cacería a matar parásitos. Ahora, de una manera mucho más sutil, muy amablemente los invitamos a salir del cuerpo. Con la esencia de trementina, no se matan parásitos, sino que se crea un ambiente hostil en el cuerpo, y ellos deciden salir por sí mismos. Digamos que la esencia de trementina actúa como repelente. Como no mueren dentro del organismo, no sueltan sustancias tóxicas, ni otros patógenos, ni los huevos que puedan portar pudiendo eclosionar tras unos días. Por eso se reduce muchísimo el efecto ERKS, o las crisis que suelen producirse con la muerte parasitaria, y la reinfección de parásitos, ya que cortamos el ciclo reproductivo. 115. La Biblia de la Trementina y los Terpenos Carl Wagner y Victory. Al mismo tiempo, al no morir, salen del cuerpo con toda su mochila, donde están los metales pesados. Así que en este protocolo no hay necesidad de hacer tratamientos quelantes. La vía de escape. Antes de hacer la invitación a salir, Hay que preparar el camino de escape y evitar que puedan quedarse alojados en el intestino. Para facilitar la huida rápida, hay que despejar el camino, por eso es imprescindible durante los 3 días previos al inicio de las tomas de trementina, vaciar el intestino delgado e intestino grueso, y dejar bien hidratadas las paredes. Si no lo hacemos así, los parásitos se pueden agarrar a cualquier sustancia que allí quede y quedarse alojados nuevamente. No queremos eso, ya que causan hinchazón, incomodidad, y va a ralentizar el trabajo. Para lograr esa limpieza profunda, se deben conseguir 3 evacuaciones diarias durante 3 días seguidos. Eso nos asegura tener el intestino delgado e intestino grueso bien limpios. Hablamos de 3 evacuaciones, suponiendo que comemos 3 veces al día. Pero sabemos que una persona enferma suele tener problemas precisamente con ese tema, y en todo este tiempo, hemos podido ver que a muchas personas les resultaba imposible llegar a evacuar 3 veces al día, lo que hacía que pasaran 1 o 2 meses intentando prepararse y sin poder empezar. Así que tenga en cuenta que esas 3 evacuaciones diarias son lo ideal, pero si consigue 2, nos quedaremos. 116. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Conformes, o al menos una si viene de un proceso de estreñimiento importante. Piense, siempre que la trementina es un repelente, que hace que los patógenos busquen salir del cuerpo, no se volatilizan solos. Así que cuanto más logre vaciar, mejor le irá en su proceso. Puede usar cualquier remedio laxante que le vaya bien, magnesio, cloruro, carbonato, citrato, olmo resbaladizo, slippery elm, infusiones de zinc, aumentar el consumo de frutas, verduras, líquidos o lo que cada uno utilice habitualmente como laxante. De no lograrlo, puede recurrir al enema ocasional con un poco de agua templada y aceite. Atención. En este protocolo los enemas en niños están desaconsejados, ya que hacen perder nutrientes. Solo se recurre a ellos ocasionalmente en caso de necesidad. Si durante el protocolo se siente mal, no evoluciona, o el niño se altera, debe evacuar más. Y si no lo logra, deberá espaciar más las tomas de esencia de trementina hasta que logre vaciarse. Barra vertical quebrada. Si no logra al menos una evacuación diaria cada día, no está barra vertical quebrada preparado para comenzar. No comience a tomar trementina. Dedique más días a buscar la combinación de laxantes que le. Dejar de usar productos desparasitantes. Para el buen funcionamiento de este protocolo, debemos dejar que la trementina actúe en solitario, y no cargar el intestino. 117. 1. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Con productos que entorpezcan la salida de los parásitos. No matamos parásitos, no ayudamos a desparasitar con nada, ni con químicos, ni con productos naturales, ni electrónicos. La trementina debe actuar sola. No es necesario desparasitar en la luna llena. Con otros protocolos, es así porque actúan solo a nivel de intestino, y hemos de esperar a que los parásitos migren hacia allí. En el caso de la trementina, es diferente, ya que esta actúa en todo el organismo, así que en cualquier lugar que se encuentren, los parásitos, hongos, bacterias, virus, metales pesados, la trementina llegará. Pueden estar más cerca o más lejos de la puerta de salida, y tardarán más o menos en salir, pero acaban saliendo. En el caso de desparasitar en luna llena, es mejor comenzar 3 días antes de esta. Tenga en cuenta que la trementina elimina cándida de manera muy muy eficaz. La cándida rodea al parásito y lo protege. A medida que vamos eliminándola, el parásito va a ir quedando desprotegido y más expuesto a la trementina, que hará de repelente. Hay que dejar de ser hipermetódicos. Aquí no tenemos preferencia de horas, ni días, ni primero esto y luego aquello y más tarde lo de más allá. Se puede tomar a cualquier hora del día, nada la inactiva. No hay que esparciarla de nada. Es recomendable no tomarla antes de dormir, por si. 118. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Pudiera inducir al vómito. Esta recomendación no es solo por la trementina, sino con cualquier cosa nueva que tomemos. Así que relájense y disfruten de este sencillo y efectivo tratamiento. Vigile la actividad electromagnética. Ya está explicado en otro capítulo de este libro. Los parásitos y las partículas de cándida están cargadas de metales pesados. Esos metales hacen de antena para que los inquilinos puedan guiarse por los ciclos lunares. Además, favorece la reproducción de cándida 600 veces más que si estamos en un ambiente limpio de radiaciones. Estos metales funcionan como verdaderas antenas receptoras y captan gran cantidad de ondas electromagnéticas. Así que las personas cargadas con metales pesados son especialmente sensibles a la actividad electromagnética, Bifi, TV, antenas emisoras, frigorífico, microondas, incluso se verán alterados los días de tormenta o si se encuentran durante horas parados en cruces de líneas Hartmann. Vigile la posición de la cama, intente mantener la vivienda o el lugar donde permanecen muchas horas seguidas limpia de esa actividad. Si pasa mucho tiempo jugando en el teléfono o tableta, procure ponerlo en modo avión, o apague el wifi, para que no le afecte la actividad del teléfono. Dieta. Cada uno es libre de seguir la dieta que mejor le convenga, pero si nos preguntan, nosotros recomendamos dieta. 119. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Paleolítica, es magnífica para toda la familia. Más que una dieta, es un estilo de comer, con lo que será muy fácil mantenerla en el tiempo. Igualmente es libre de gluten, azúcar, caseína, lactosa, soja, etc. Muy sana y sencilla para el día a día de cualquier familia. Así que cuando el niño o adulto mejore, va a poder seguir haciendo esa dieta, porque es una forma de alimentarse muy completa y sana. Recomendamos en la medida de lo posible utilizar productos biológicos. Y recuerden que el mayor trabajo antiparasitario lo va a hacer la trementina, así que no hay que pensar en no dar alimentos porque alimentan parásitos. También recomendamos hacer el protocolo en familia, porque si hay problemas de parásitos, es muy fácil que los tenga toda la familia. En el caso de autismo, es también una forma de acompañar al niño barra y que se sienta más integrado. No suplementamos con nada, porque aquí los mejores suplementos son los propios alimentos. Si estamos tratando un tema de autismo, recuerden que tenemos niños en fase de crecimiento y no deben tener carencias alimenticias. Así que hay que buscar la dieta lo más equilibrada posible, lo más natural y biológica posible, evitando todos los alimentos procesados y los que sabemos ya muy bien que no son sanos. Algunos suplementos pueden darse tras unos meses de limpieza, si es que hay necesidad de ellos. Si están tratando a 120, la Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Niños, recuerden que los menores de 8 años, es preferible suplementar con alimentos y no con productos sintéticos. Recuerde que la trementina también promueve la regeneración celular, y el mejor y más efectivo trabajo es el que el propio organismo va a hacer por sí mismo. Consejo en caso de autismo. Es recomendable que los papás inicien el protocolo antes que el niño. En primer lugar, para limpiarse ellos, ya que si el niño tiene parásitos y candida, los ha recibido de la madre, y quizá la mamá los recibió del papá, con lo cual es fácil que el resto de hermanos, si los hay, también tengan parásitos y candida. Si hay mascotas, son las primeras a las que se les debe dar trementina, ya que los parásitos buscan a perros y gatos para llegar a nosotros. En segundo lugar, los papás deben probar el protocolo para poder valorar y comprender los posibles efectos que el niño esté sintiendo. 121. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Comenzamos. Utilizar siempre trementina vegetal natural destilada de resina pino, libre de químicos. Antes de iniciar el proceso, primeramente, debe limpiar bien los intestinos, haciendo varias evacuaciones diarias, ideal 3 si usted come 3 veces al día. Ejemplos de lo que puede emplear. Guión, magnesio, la cantidad que necesite para conseguir las evacuaciones. Guión, slippery elm, olmo resbaladizo. Guión, beber mucha agua, mínimo 1 litro por cada 30 kilogramos de peso. Guión, hojas de sen. Guión, ciruelas, o alimentos laxantes. Guión, agua de mar. Guión, aloe vera. Guión, aceite de coco u oliva. Cualquiera de esas opciones, u otras, le ayudará a aumentar las evacuaciones. Una de las razones por las que hemos visto que había que mejorar el protocolo, era porque a las personas les costaba mucho trabajo conseguir 3 evacuaciones diarias, y se llegaban a alargar hasta un mes en ese intento, o desistían. Piense que la clave de la recuperación va a estar en lo que se logre sacar del organismo y que cuantas más evacuaciones consiga, más rápida será la evolución. 122. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Si durante el protocolo solo está evacuando una vez al día y siente malestar, irritación o picor en la piel, barriga inflamada, etc., sepa que tomando un laxante y vaciando el intestino todas esas molestias pasarán durante el proceso. Cuando inicie la limpieza de su organismo, debe mantener las máximas evacuaciones posibles. Ideal es que sean 3 si usted hace 3 comidas diarias. Repito, si evacua menos y durante el proceso siente molestias, ya sabe que evacuar más es la solución. Hay que abrir la puerta para que los huéspedes vayan saliendo. Si no se abre, no salen, pueden crear una gran bola en el intestino y morir dentro, soltando tóxicos que pueden provocar reacción ERX o liberando las bacterias y virus, lo que puede hacer que, por ejemplo, le aparezca un herpes, si ya ha tenido en algún momento de su vida. Debe beber mucha agua. 123. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Si ve que no consigue evacuar con normalidad, debe dedicar un tiempo a valorar los laxantes que mejor le van o probar combinación de varios. Hay muchas opciones naturales. Si aún así le cuesta trabajo, puede hacer enema para ir vaciando el intestino, mientras encuentra su laxante ideal. Cuando su intestino esté limpio ya no necesitará ninguna ayuda externa, y logrará evacuar casi después de cada comida. No está recomendado el uso de enemas continuados. Se debe evitar el consumo de azúcar, comidas / bebidas, al igual que bebidas alcohólicas. 124. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Formas de tomar la esencia de trementina. Puede tomarse vía oral, o también vía tópica, planta del pie y puntos pulso, ya que al ser un aceite esencial, penetra rápidamente por la dermis, y va al sistema circulatorio, que riega todo el organismo. Vía oral, pasa por todo tubo digestivo, llegando más rápido a esófago, estómago, intestino, etc. Vía sublingual, va directa a la sangre. Vía tópica, va directa a la sangre. Dosis recomendada asterisco 1 ml, equivale a 24 gotas, aprox. Adultos, vía oral. 2.048 gotas, máximo por día. Con agua, zumo ETC, sublingual, máximo 12 gotas. Vía tópica, cantidad mínima 12 gotas, y máxima de 2 mililitros. 48 gotas. Niños, vía oral. 1 gota por kilo de peso, máximo 48 gotas, con agua, zumo ETC, PEG. Si el niño pesa 20 kg, toma 20 gotas, si pesa 60 kg, toma 48 gotas, ya que es el máximo. Sublingual, por ciento parte de su peso. Si pesa 20 kilogramos, la dosis es 5 gotas como máximo. Vía tópica, cantidad mínima de por ciento parte de su peso. 20 kilogramos igual a 5 gotas, y máxima de 1 gota por kilo de peso. 20 kilogramos igual a 20 gotas. 125. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. ¿Cómo iniciar las tomas? Lo ideal es comenzar por la dosis mínima e ir aumentando poco a poco. De esta manera, comprobaremos la tolerancia a la trementina, ya que no todos los productos son iguales, y también así iremos limpiando el organismo de una manera lenta para evitar molestos efectos de desintoxicación. Da igual si está usando la trementina vía tópica, oral o sublingual. Siempre debe comenzar con una dosis mínima e ir aumentando hasta comprobar cuál es su dosis ideal. Una vez comprobemos cuál es nuestra dosis o bien alcancemos la recomendada, pasamos a usar la trementina 2 días en semana separados por 3 días. / vertical quebrada fase 1, adaptación, guión, tolerancia, guión. Aquí vamos a ir midiendo la tolerancia personal y a ir limpiando muy despacito. Ponga la cantidad mínima de trementina vía tópica en la planta del pie y si quiere en los puntos de pulso también. Vaya aumentando cada día, 1 o 2 gotas hasta llegar a la dosis deseada. Si es un adulto, hasta llegar a 12 gotas. Si es para un niño, las gotas que correspondan a por ciento parte de su peso. Niño de 20 kilogramos igual a 5 gotas. No importa si para llegar a la dosis correspondiente, le lleva 4 días o 12 días. Cuando llegue a las 12 gotas, continúe durante unas semanas, las que considere, aplicando la trementina 2 días en semana separados por 3 días, por ejemplo lunes y viernes. 126. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Si siente incomodidad con cierta cantidad, baje la dosis y márquese ese número de gotas como su dosis ideal. Puede intentar aumentar en otro momento, cuando su organismo esté más limpio. No hay un tiempo estipulado para dedicarle a esta fase. Recuerde, primero varios días seguidos de adaptación y luego 2 días en semana con su dosis máxima. Fase 2, dosis sublingual, guión. Una vez haya completado la fase 1 de adaptación y quiera avanzar más, puede comenzar a tomar la esencia de trementina vía sublingual. Igualmente comenzamos con una dosis mínima de 1 gota, y vamos aumentando cada día, 1 o 2 gotas hasta comprobar tolerancia y comodidad. 127. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Se pone la gota de trementina bajo la lengua, se deja 1 minuto, y 1 segundo minuto, más mientras se va moviendo en la boca y mezclando con la saliva. Se traga, y debe beber bastante agua. La dosis máxima de un adulto es de 12 gotas, pero si con 5 siente incomodidad o irritación, baje a 4 gotas y marque esa cantidad, como su dosis ideal, puede aumentar pasados unos días. No importa si para llegar a la dosis correspondiente, le lleva 4 días o 12 días. Cuando llegue a las 12 gotas, o su dosis ideal, continúe durante unas semanas, las que considere, tomando la trementina 2 días en semanas separados por 3 días, por ejemplo, lunes y viernes. Si está tratando a un niño, seguramente esta fase no vaya muy bien a los más pequeños, ya que no van a retener la gotita en la boca. En ese caso, puede poner igualmente la dosis de trementina en la planta del pie y los puntos de pulso. La Biblia de la trementina y los terpenos Kurt Wagner y Victoria Sanz. Recuerde, primero varios días seguidos de adaptación y luego 2 días en semana con su dosis máxima. Fase 3, vía oral, guión, si quiere seguir avanzando, tras haber pasado fase 1 y fase 2, puede pasar a fase 3 donde tomamos la esencia de trementina vía oral, en un vaso con agua, zumo similar. Puede añadir algún endulzante al gusto. Ha de removerse muy bien para que se mezcle perfectamente. Aquí comenzamos igualmente con dosis mínima, y vamos aumentando poco a poco. Si es un adulto, puede comenzar con 6 gotas, e ir aumentando cada día otras 6 hasta alcanzar las 48 gotas de la dosis máxima recomendada. Si se siente mal con cierta cantidad, por ejemplo, con 30 gotas, puede bajar a 25 y marcarse esa cifra como su dosis ideal. Más adelante puede probar a aumentar. No importa si para llegar a la dosis correspondiente, le lleva 4 días o 12 días. Cuando llegue a las 12 gotas, continúe durante unas semanas, las que considere, aplicando la trementina 2 días en semanas separados por 3 días, por ejemplo lunes y viernes. 129. La Biblia de la trementina y los terpenos Kurt Wagner y Victoria Sanz. Recuerde, primero varios días seguidos de adaptación y luego 2 días en semana con su dosis máxima. Fase 4, mantenimiento, guión, ya tiene su dosis ideal. Una vez ha pasado y probado las diferentes dosis de adaptación y ha encontrado su propia tolerancia, quédese con la que más cómoda le resulte, oral o sublingual, y tómela 2 días en semana, separados entre sí por 3 días, por ejemplo, lunes barra viernes. También puede alternar y tomar un de los días sublingual y el otro vía oral. Es bueno ir alternando entre las diferentes dosis, ya que cada una actúa de una manera diferente, e irá limpiando y regenerando por diferentes vías. Continúe en esta fase 4 de mantenimiento, el tiempo que sea necesario hasta que su condición o sus síntomas desaparezcan. Recuerde, 2 días en semana con su dosis máxima hasta que sus síntomas desaparezcan. 130. La Biblia de la trementina y los terpenos Kurt Wagner y Victoria Sanz. Algunas recomendaciones. Es normal observar olor a trementina en aliento o heces al comenzar. Si persiste con el paso de los días, puede bajar la dosis. A medida que tenemos menos patógenos en el organismo, vamos a ir necesitando menor dosis. Algunas personas se sienten como sensación de borrachera a causa de la eliminación de cándida. Si le ocurre eso, beba mucha agua, y si se repite en la siguiente toma, baje la dosis. La sensación de borrachera se pasa en unos minutos. Ajuste la cantidad a su condición y a la reacción de su cuerpo. La trementina es muy potente y no por tomar más cantidad le va a ir mejor. Todo lo contrario, mejor le va a ir cuanto más logre expulsar de su organismo. Cuanto más enferma se sienta la persona y más tiempo lleve con sus dolencias, más lento debe ser el aumento de la dosis. Una vez que ha pasado por las fases de adaptación, ya no tiene que volver a repetirlas si decide hacer un descanso o parar por un tiempo. Es recomendable al iniciar una limpieza, prolongarla durante mínimo 3 meses de tratamiento, aunque sus problemas hayan desaparecido el primer mes. Cuantos más problemas y más tiempo se lleven con ellos, más largo será el proceso. Una vez se sienta recuperado, siga 1 o 2 semanas más, y vaya después distanciando más las tomas hasta quedarse tomando trementina 2 veces por año, para mantener su organismo limpio. 131. La Biblia de la trementina y los terpenos Kurt Wagner y Victoria Sanz. Solo va a tomar trementina 2 días por semana, así que nece se hace pesado. En caso de autismo, se puede ir variando la dosis dependiendo del momento en el que se encuentre el niño, ya que no siempre va a necesitar la misma dosis. Consulte en el grupo de trementina en autismo de Facebook. Igualmente se continúa hasta que el niño esté completamente recuperado. También puede usar trementina para el cuidado diario de la piel añadiendo 1 gota de trementina a 2 gotas de aceite de ricino, coco, argán, jojoba. Se puede usar también en caso de rojeces, picazón o urticaria, que puede ocurrir durante el protocolo, cuando la candida y otros tóxicos se liberan por la piel. 2132. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Recuerde, paso 1. Regularice las evacuaciones y consiga 2 evacuaciones diarias los 3 días previos a trementina, intentando mantenerlas. Después paso 2. Fase 1. Guión. Adaptación. Guión. Vía tópica. Paso 3. Fase 2. Guión. Vía sublingual o tópica en niños. Paso 4. Fase 3, guión, general, guión, vía oral. Paso 5, fase 4, guión, mantenimiento, guión, dosis elegida, o combinada. Recuerde, paso 1, o volada, NI. Paso 2, 4%. Paso 3, FOI en niños, guión, udolares a paso 4, paso 5, fase 4, guión, mantenimiento, guión, dosis elegida, o combinada. 133. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Mensajes recordatorios. Todos estos fotomensajes se han ido publicando en los grupos de FCBK de trementina, para dar respuesta a preguntas que se repiten o para hacer más visibles algunos temas de importancia. La Biblia de la trementina y los terpenos. 135. Karl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Evacuaciones. Imprescindible antes de usar trementina, conseguir el 3x3. 3 evacuaciones diarias los 3 días previos a tomar trementingo. Si no las consiguió, Noroeste está preparado para empezar. 3 evacuaciones cada día de su vida, deben hacerse por una buena salud, así que deberá estar evacuando 3 veces durante todo el tratamiento. Ayúdese de té, agua, una alimentación rica en frutas y verduras, o de laxantes hasta que logre regular el intestino. BT/7 o BT/SLR/5/volcan/grapalautiemo/trementin. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Barra vertical quebrada eficacia de la trementina. Aunque ya sabemos lo potente y eficaz que es la trementina, milímetros serios, no es milagrosa. Guión. El milagro lo hace el pop enfermo. Hay personas que en la primera dosis notan un cambio espectacular, y otras que no notan nada hasta que no pasan 3 meses. Si usted tiene una dolencia desde hace 5 años, piense que eso llevaba gestándose en su organismo hasta otros 5 años atrás. Limpiar y regenerar ese deterioro no es labor de una semana. Tenga paciencia, constancia y, lo más importante, amor hacia sí mismo, para salir de esa mala situación. www.trementina.ml. El tema de las evacuaciones está ampliamente explicado en el protocolo. Lo ideal es que sean 3, al menos 2, mínimamente una. Si no logra una diaria, comience con precaución. 136-137. La Biblia de la trementina y los terpenos. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Es importante establecer periodos de descanso en su tratamiento. Si dedicamos un tiempo a limpiar el organismo, debemos dejar durante unos días de prestarle ayuda al cuerpo, para hacer que el sistema inmune se reactive y aprenda a trabajar solo. Los días entre una y otra dosis no son de descanso, sino de limpieza. Tiramos la basura antes de volver a barrer. Establezca sus propias pautas. Puede descansar una semana al mes, cada 2 meses. Ac mayor que www.trementinam. 138. ¿Por qué distanciar las tomas? O barra vertical quebrada, porque hay que permitir que el cuerpo se limpie, que los patógenos salgan. El día que tomamos trementina, estaba impregnando el organismo. Durante los días siguientes, en las evacuaciones, es cuando todos los patógenos emprenden la huida y comienzan a salir. Por eso las evacuaciones son tan abundantes en esos días. No tome las dosis seguidas. Deje mínimo 3 días entre una y otra, manteniendo las 3 evacuaciones diarias. EAMSTS, calend, o asterisco 50, o 10-17-1-14-16-17, W-20-71-V-23-24, 139, guión, guión, La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. AQ, sequedad al tomar trementina. Ladra, Daniels lo explicó muy bien. Los parásitos de todo el organismo usan el agua del cuerpo para deslizarse en su desplazamiento, buscando la salida. Ellos la absorben y que nosotros nos reseca. Es por eso que se puede sentir sed, estreñimiento, sequedad en la piel. La solución, tomar más líquidos, guión, e, guión, go, barra barra beb trementima, mi bob pucebo el con barra grupa barra autisme trementina de 140. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Guión, Ungüento para zona genital. Se puede usar cuando hay picor e incluso para cándida vaginal. Puede aplicarse con un bastoncillo de algodón, o similar, en el interior de la vagina todas las veces que necesite. Calma la irritación y limpia de cándida. Dosis, guión, 5 gotas de aceite o coco, oliva, guión, 1 gota de té, guión, aloe vera, opcional, guión, www.trementina.ml. Guión 141. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Dermatitis en cuero cabelludo. Receta de mascarilla para el cuero cabelludo irritado, sensible, con dermatitis etc. Llenes una parte de trementina y dos partes de champú o loción que contenga urea más ácido láctico. Asterisco 3 partes de aceite, coco, oliva. Se mezclan los ingredientes y se aplica con brocha o gotero en el cuero cabelludo, insistiendo en las zonas irritadas. Se deja reposado por lo menos una hora, y se lava después. Repetir al menos una vez por semana, según necesidad. Guión, www.masrementina.ml. Guión, 142. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Accidentes con trementina. N, guión, guión. En aunque tenemos constancia de que se han producido varios accidentes en los que se tome una cantidad muy grande de trementina, hemos de decir que, hasta ahora, en ningún caso se ha producido intoxicación o algún efecto no deseado. Hay niños y adultos que han tomado una dosis hasta 50 veces por encima de su peso, y no ha habido ninguna consecuencia, más allá de un gran apetito. Aún así, si se produce un accidente y alguien ingiere una cantidad elevada, lo mejor es tomar una buena dosis de aceite de coco, oliva, ricino etc., para proteger las mucosas, y que así la TR vaya rápido al intestino para ser eliminada. Imprescindible beber mucha agua, www.trementina.ml. 144. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Quimioterapia barra radioterapia Q. Lamentablemente, tenemos que desaconsejar el protocolo de trementina cuando se está recibiendo radioterapia, o inmediatamente después. Quimio barra radio, resultan tan agresivas para el organismo, que no podemos saber si obtendrá algún beneficio al usar TR, así que la decisión debe tomarla el paciente. Estudios en laboratorio de la Universidad de Borgoña, Francia, nos muestran que la trementina es citotóxica de células cancerosas. La experiencia directa con enfermos de cáncer también nos verifica lo beneficiosa que resulta la TR en estos pacientes cuando noroeste han recibido quimio barra radio. Punto. La persona enferma debe sopesar bien las opciones sin dejarse llevar por el miedo. Ha de conocer en detalle los efectos secundarios y riesgos que conlleva someterse a estos tratamientos. Guión, trementina, MR igual a 145. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Trementina en autismo. Tengo que comenzar diciendo que nosotros no somos expertos en autismo. Cuando nos iniciamos en el uso y estudio de la trementina, sabíamos que podía funcionar muy bien en autismo por el gran poder que tiene este producto sobre el hongo candida, pero al tratarse de niños, era más complicado ponerse a experimentar. Al poco tiempo de haber creado el grupo de Facebook Espíritu de la Trementina, una persona que resultó ser la mamá de un nifio con autismo, decidió probar la TRM a ver si le quitaba unas pequeñas dolencias que tenía. Ella decía, si esto me va bien, yo le doy a mi niño. Y le fue bien, así que decidió comenzar el protocolo con su hijo. Establecimos una dosis y comenzamos a hacer un estudio del día a día del niño, con todo lo que tomaba, las reacciones que tenía, etc. Comenzó a final de abril de 2016, y en una semana de protocolo, bajó 23 puntos de ATEC. Bajar 23 puntos de ATEC en una semana, es algo completamente inusual, así que tras ella se animó otra mamá con su hijo, luego otra y estuvimos haciendo un estudio del detalle del día a día de cada uno de ellos. 146. La Biblia de la trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Para quien no esté familiarizado con estos términos, digamos que la TEC mide el grado en el que está la enfermedad. Número más alto, más afectado, está el niño, y más bajo o por debajo de 10 se considera fuera del espectro autista, aunque no recuperado. 180. Option 3. Mente Evaluation Checklist, ATEC. Rimian y Edelbon, guión, 1 170 barra vertical quebrada 160 y, guión, 10 barra vertical quebrada Mofi Severo 133104A, li, i, tete, 8 tn, un valor, atec total arroba st, boderao, leye, mod leve 10 30 pi décimo u 1 io 20 40 60 80 100 percentil de severidad, guión, iniusxturiscom. 3. Ese estudio diario nos permitió ir perfeccionando y aprender mucho de esta casi epidemia que es el autismo adquirido. Gracias a Jorge, a Javi, a Kemi y a sus valientes mamás, porque gracias a ellas ahora muchas familias se están favoreciendo del camino que ellos iniciaron. 147. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Tan solo llevamos un año usando Trementina en niños con autismo, y los resultados no pueden ser más alentadores. En este momento, tenemos un grupo en FCBK llamado Trementina, en autismo, al que puede acceder todo el mundo. Allí están todos los archivos necesarios para comenzar el estudio de este protocolo. Están otros muchos papás que ya llevan tiempo en este tratamiento y dan apoyo y consejo a los que recién comienzan, y estamos nosotros aclarando posibles dudas. Además, trabajamos con un grupo de padres que muy amablemente nos aportan datos de la TEC y la evolución de los niños. Eso nos permite seguir trabajando para mejorar este protocolo y además ofrecer a todo el mundo los datos de la evolución de sus pequeños para que este sencillo sistema pueda llegar a cada vez más familias. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Datos ATEC abril 2017. Nosotros no hacemos seguimiento de todos los niños que usan Trementina, tan solo de unas 40 o 50 familias que muy amablemente nos van reportando la evolución de sus hijos. De esta manera, podemos hacer una valoración general e ir ajustando y mejorando el protocolo. Un inmenso agradecimiento a esos padres que cada fin de mes nos pasan el reporte de la evolución de sus hijos, porque sin ellos esto no sería posible. En la siguiente tabla, podemos ver los datos de ATE que algunos papás nos ofrecieron a mes de abril. Todos están en tratamiento con Trementina más o menos tiempo, con diferentes edades y diferente grado de diagnóstico. Como vemos, hay niños que llegan a bajar cerca de 50 puntos en un mes, otros bajan 3 puntos y otros incluso suben hasta que el primer o segundo mes. Todo eso es normal, cada uno es un mundo y el entorno social y familiar que les rodea también. Mama, edad feratec inicio TRM ATEC abril 17 puntos, guión, mes esto, PG 59, un 16 98 23 de 10 ES 127 mar 17 127 79 48 1 metro 32 mar 47, menos 92. 52 1 2000, 5 86 hago 16 84 27 37 SE. 420 no 18 84 525 SPC 10% FEB 17. 96 62 E2 ni un abre corchete de 18 8 a 2 4004 o 4 FEB 17 94 83 a 2 BR 21 8 SEP 16, menos 62 a 7. 25 7 RR 19 89 NOB 16, menos 46 22 24 5 RCM 5 65 OC 16 35 1 2 5 GOS 78 de 16%. 15 21 4 PO 6 2 NOU 16 42 21 2 5 PM 6 103 de 16 74 54 24 MR 1 OC 16 67 S 18 8 PP 6 88 EN 17 58 45 13 3 EC 17 86 SEP 18 15 3 12 7 LG 2 114 diciembre 16 114 104 10 4 149. La Biblia de la Trementina y los terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Datos de niños que bajaron de 10 su ATEC. Estos son algunos datos que tenemos de niños que perdieron el diagnóstico de autismo o similares usando Trementina. Hay que aclarar que, aunque oficialmente se considere fuera de diagnóstico bajar el ATEC a 10 o menos, la mayoría de los niños aún no están recuperados. Nosotros consideramos que un niño está recuperado cuando es igual al resto de los niños, con sus particularidades, con su individual personalidad, pero pudiendo llevar una vida similar al resto y pudiéndose relacionar con todos los niños sin problema alguno. Mama, primer, ATEC inicio TRATEC barra vertical quebrada ATEC FEB tiempo puntos, JMMB 7 MEI 18 18 barra vertical quebrada 2 barra vertical quebrada 4 17 I, M, BAGO 16 12 abre exclamación 3 barra vertical quebrada 2 9 GB 88 SEP 16 4 barra vertical quebrada 3 barra vertical quebrada 5 12 ADA 85 AGO 16 14 5 39 y 02 ESGO 18 18 71 86 KRDPN 16 28 barra vertical quebrada 83 18 1147 de 18 13 abre exclamación 825 LE 87 IN 16 67 9 abre exclamación 658 CB 43 SEP 16 48 1 10 guión 9. 150. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Estudio sobre las mamás de niños con autismo, y otros diagnósticos similares. Este estudio, se hizo al darnos cuenta que teníamos en el grupo de autismo, a varios niños que no habían recibido vacunas. Autismo y vacunas, son dos cosas que siempre han estado directamente relacionadas. Niños que nacen ya con candida y parásitos, reciben la carga principalmente de mercurio y aluminio que tienen las vacunas. Estos tóxicos interaccionan con los patógenos que comienzan a reproducirse de una manera voraz y a invadir el organismo. La mayoría de los padres encuestados nos manifiestan que la edad del cambio de su hijo se produjo a los 18 meses de edad, coincidiendo con la vacuna triple viral. En otros niños, apareció a otra edad, pero los papás suelen relacionar una vacuna con ese momento. Hay niños que presentan cambios ya desde el nacimiento, suele coincidir con madres vacunadas en el embarazo, sobremedicadas durante el parto, más una sobremedicación del recién nacido desde el momento de venir al mundo. Nos empezó a intrigar el por qué había niños con autismo que no habían recibido vacunas, y ahí descubrimos que prácticamente todas las madres habían recibido vacunas durante el embarazo. Eso es algo que nos pareció terrible, ya que el bebé dentro del útero materno se va a ver directamente afectado por ellas. Terribles también las experiencias que nos contaban sobre unos embarazos muy complicados física o emocionalmente. 151. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Convivencias muy dolorosas que también estaban afectando al bebé dentro de la madre. Los partos, algunas experiencias, son aterradoras. Estos niños ya vienen sufriendo, pensaba yo, hablando con la gravellosta sobre esta situación. Ella se siente especialmente sensibilizada con esta situación, y nos grabó unas palabras en un audiopar. Las mamás del grupo de autismo, o las futuras mamás, ya que ellas manifestaban que casi fueron obligadas de una u otra manera a vacunarse ellas cero a vacunar a sus hijos. Quiero decir a todas las madres que se plantean la vacunación en el embarazo, que en España no hay ninguna vacuna obligatoria para seres humanos. La única vacuna obligatoria es la de la rabia para animales. Ninguna legislación, ningún reglamento particular puede anular una ley general. Es decir, ninguna guardería pública, a no ser que sea privada y tenga su propio reglamento, puede imponer u obligar a vacunar a ningún niño, y tampoco ninguna madre embarazada puede ser obligada a vacunarse, más que por las presiones que reciba de los protocolos médicos. Vacunar a una embarazada es una brutalidad, porque entre otras cosas, al niño no le va a llegar la protección, ya que este no tiene su propia inmunidad, sino la de la madre. Lo que sí va a llegar es todo el proceso inflamatorio crónico que suscita la acción de la vacuna, más toda la carga de mercurio que aún se conserva en algunas vacunas, especialmente de la gripe, y toda la carga de aluminio que sí o sí van a tener esas vacunas muertas, porque en una embarazada no se ponen vacunas vivas. 152. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Entonces vamos a interferir con una inflamación crónica en el desarrollo neurológico del niño, y con el desarrollo de su propia inmunidad. Con lo cual el niño va a nacer con una inflamación subclínica crónica, y cualquier hecho que aumente esa inflamación o disminuya el espacio por el que circula el líquido cefalorraquídeo, como puede ser un evento o actuación en el parto que pueda comprometer el espacio subaracnoideo, por ejemplo, al impactar el occipital con el esfenoides, vamos a tener una circulación alterada, una propensión a problemas neurológicos graves crónicos como autismo y problemas de aprendizaje. Por lo tanto, si una mujer se vacuna embarazada, se arriesga a tener problemas con tres cosas, y va a comprometer la inmunidad de su hijo, y va a comprometer su desarrollo neurológico, y va a comprometer su propia inmunidad. Esto ocurre especialmente porque nadie puede admitir qué es lo que hay en cada dosis de vacuna, porque no se está inspeccionando, y en cada dosis puede variar muchísimo la carga de elementos no titulables, es decir, de adyuvantes, que no se declaran porque no es la bacteria para la cual está hecha la vacuna. Entonces, Vacunas durante el embarazo. Un noroeste rotundo: vacunas después del embarazo al niño. Eso cada uno que investigue y se cuestione esa opción. 153. La Biblia de la trementina y los terpenos. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Las vacunas son medicamentos y deben estar en manos de V.E.T. los médicos. Debemos conocerlas profundamente. ¿Qué ARS elementos hay, que ADN humano hay en las vacunas? En guión S libras, algunas marcas de vacunas desde los 2 meses de vida. Guión, S, guión, guión, D, guión, debemos saber cómo y cuándo aplicarlas, L mayúscula aguda. Guión, guión, LL, las vacunas no pueden estar en manos de los políticos. 6C% el porque son medicamentos, no son armas, que es en lo que se TAP han convertido ahora mismo. U, Eciena, guión, ACTN, EM, podéis ver los videos del Do. Russell Blylock es un hombre W igual a igual a, guión, guión, sin miedo, que dice la verdad, FNATM, guión, Dra Isabel Bellostas, guión, B de CODSE, guión, OILEA, guión, una mesas, guión, S 21 meses, así, y, M 18 más es con todo, esto que ya sabemos, más lo que hemos leído, guión, FE anteriormente sobre tóxicos que pueden permanecer por más igual a igual a, guión, guión, guión, STU de 20 años en el cuerpo de las personas y que son ya, guión, guión, transmitidos a los hijos ya en el útero materno o durante la IRR 200 abre corchete L. Asterisco 51, guión, lactancia, más lo que vais a leer a continuación sobre el, guión, guión, guión, hongo candida. El mejor consejo que le podemos dar a los, guión, de asterisco, guión, F futuros padres, es que desde el momento que la opción de igual a, punto, tener un hijo, ronde su cabeza, deben comenzar por hacer una, guión, guión, guión, limpieza profunda del organismo para liberarse de hongos, o a, u, guión, guión, parásitos, tóxicos, etc. Eso es algo que debe hacer la, guión, mil, guión, futura mamá y el futuro papá, eo, guión, e, guión, meme, guión, meseme, guión, guión, 24 mesas, guión, asterisco más esotla guión, 2 meses o de, guión, o, guión, t 8 meses l, guión, 8 e, guión, hasta asterisco, guión, 1, guión, e más es, m o p o y es, guión, abre corchete, guión, virgulilla, e o miesas o asterisco, guión, 154, 155, la Biblia de la trementina y los terpenos. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz, mensajes recordatorios para protocolo en niños. Trementina en familia aquí. Trementina con el niño, es necesario que la mamá comience a tomar ya al menos una semana antes, si el niño tiene patógenos, el resto de la barra vertical quebrada familia quizá también, pero la mamá, guión, de registrado cambios de humor, mala memoria o comprensión, pensamientos obsesivos, miedos, etc., son síntomas de cándida en el cerebro. Al hacer el protocolo en familia, no solo sabréis lo que el niño va a experimentar, sino que él se sentirá acompañado y comprendido en el proceso. Barra vertical quebrada. 156. Enemas, H. Los enemas noroeste forman parte de este protocolo. Cada evacuación es sí, es parte fundamental. 3 por día. Por eso hay que usar alimentos y productos laxantes antes de iniciar con trementina, para encontrar lo que mejor funciona con cada uno. La mayoría de las veces solo aumentando el consumo de frutas, verduras y agua, se consigue. Si no, magnesio, en cualquier formato, olmo resbaladizo, cáscara sagrada, hojas de senetk, incluso alternar varios de estos productos. El enema es el último recurso, porque tan barra vertical quebrada perjudicial es hacer 3 enemas cada día, como estar 3 días sin evacuar. E7V betzmantina, MVS tacaliol en prejagua trementina. 157. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Es importante establecer PRL de descanso en su tratamiento. Si dedicamos un tiempo a limpiar el organismo, debemos dejar durante unos días de prestarle ayuda al cuerpo, para hacer que el sistema inmune se RMM y aprenda a trabajar solo. Los días entre un dosis no son de desca mayor que de limpieza. Tiramos la basura antes de volver a barrer. Establezca sus propias pautas. Puede descansar una semana al mes, cada 2 meses. ZKWWW Trementina, ml. 158. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Punto. A. Dosis de 21 días igual asterisco, guión, se usa en caso de que los chicos estén mejor los días que toman TR y peor los días noroeste, la toman. Se hace cada día durante 3 semanas, 21 días, y luego dejamos una semana de descanso. ¿Cómo calculamos las gotas? La dosis correspondiente a su peso, la multiplicamos por 2, así sabremos las gotas que debería tomar por semana. Ese resultado, lo dividimos entre 7 y nos mmddn mmdcgm. Tomar cada día. Ejemplo, niño de 20 kg, es su dosis general, son 20 gotas dos veces por semana, de 20 10 2 igual 40 gotas semanales, dividimos entre los 7 días de la semana asterisco 0 dividido entre 7 igual, tomaría entre 5 y 6 gotas cada día durante 3 semanas. Guión, 160, dosis diaria, guión, a los niños que la dosis general no les esté yendo bien y estén teniendo alteraciones, altibajos etc. Pueden reducir las gotas y probar de la siguiente manera. Guión, 1, gota de TR por cada 3 kilogramos de peso se toma durante 5 días, y se descansan 2. W calculamos la dosis. Q mayúscula. Si el niño pesa 15 kilogramos, 153 igual 5, tomaría 5 gotas durante 5 días seguidos. Si el niño pesa 20 kg, 20 dividido entre 3, tomaría entre 5 y 6 gotas barra vertical quebrada. Si pesa 35 kilogramos, 35 dividido entre 3 igual, tomaría entre 11 y 12 gotas. Trementina, ml. 161. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Trementina sublingual. Comenzar con una pequeña dosis hasta, guión, probar la tolerancia, ya que no todas las trementinas son iguales, y puede irritar la, guión, mucosa bucal. Dejar un minuto aprox bajo la lengua. Luego se van moviendo en la boca para mezclar con la saliva, tragar y beber agua. Puede ir sustituyendo una de las dosis de azúcar por una sublingual. Las evacuaciones se mantienen igual. También puede aplicar la dosis en la planta de los pies y los puntos de pulso. Dosis recomendada. 1/4 de su dosis habitual, guión, adultos. 12 gotas, guión, viños, peso del niño dividido entre el 4, 16 kilogramos. 4 igual 4 gotas de TR. Dosis máxima recomendada, guión, adultos. 24 gotas, guión, niños, la mitad de su peso, niño de 16 kilogramos, guión, 8 gotas. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Estereotipias, 1/2. Un estudio que estamos llevando a cabo con documentación existente, junto con la experiencia que nos manifiestan los papás, nos lleva a pensar que las estereotipias son el resultado de una autoestimulación de los sentidos, a causa del incremento de conexiones neuronales, el cerebro se ve sobreestimulado por nuevas percepciones y un aumento del aprendizaje. La TR promueve la regeneración celular, en este caso, la mielina que recubre los nervios, creando mayor comunicación entre mente y cuerpo. Por eso suelen verse momentos de lucidez tras las estereotipias. Usted puede ver comentadas las estereotipias con el protocolo de TR, ya que el avance es rápido en poco tiempo. Si resultan muy molestas, ralentice el tratamiento, dando periodos de descanso. Ayuda también el consumo ciertos nutrientes detallados en estereotipias 2/27, guión, www.trementina, ml. Guión. Esto va a servir de referencia a las personas que vengan de usar las dosis con azúcar, y van a pasar a dosis sublingual o en piel. 162-163. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Actualmente estamos usando para los momentos de alteración de los chicos, histaminumen homeopatía, o remedio rescate de las esencias florales de Bach. 164-165. La Biblia de la Trementina y los Terpeno, Karl Wagner y Victoria San. Comentarios y testimonios de los papás en los grupos de Trementina. Buenos días a toda arroba, s. Me mereció la pena ver a mi hijo el primer día de Trementina como borrachito. Me mereció la pena ver a Felipe brotado como una mazorca. Me mereció la pena dejar mi trabajo. Me mereció la pena madrugones estar investigando y aceptar la Trementina en mi hijo. Aquí en España, se empezó el año escolar, y ayer reunión de padres 25 en 16 años de mi hijo siempre me decían. Se aísla, se duerme, no tiene amigos, se enfada por todo, etc. Ayer fui un poco asustada, escuché la reunión y me dicen quédese, tenemos que hablar, je, dije, uff, me dicen, ha cogido autocontrol, está participativo, saca burla de todo, y tiene dos coleguitas que le siguen, y está entendiendo matemáticas. Me quedé en silencio con ganas de llorar de alegría, y decía, gracias, gracias Dios mío, padres, sigamos, funciona aunque tengamos que hacer sacrificios. Quería compartirlo con todos. 166. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Joana Silva Ormazábal, guión Chile. Video disponible aquí. http://www.trementina.me/sotreaz. Hola amiga hermosa. Te contaré que ya llevamos poco más de un mes y medio de trementina, actualmente dando una vez a la semana 11 gotas, él pesa 15 y medio, y tiene 3 años y medio. Empezamos con ATEC enero 2016, 2 mayo 67 antes de trementina septiembre de 2016. 44 todos los logros de TP, ha valido la pena cada sacrificio. Y lo más a un mes de trementina 39 importante, amiga que les 1% niño feliz, le sobra el amor. Pero ha tenido muchos avances, guión, quien lo conoce lo ama por su Juan Pablo ternura, dice papá mamá nombra a sus hermanos mayores Pipe y Chot, participa en escuela de lenguaje y al tata y la mama, hace lo mismo que sus tío tía compañeritos sus tías, ve en concha o la orgullo te dos sus avances diarios, las 5 vocales y cuenta hasta 10, amiga gracias a Dios, tiene muy buena, estamos felices como familia de digestión nunca ha sido necesario dar laxantes. Sus 3 deposiciones son diarias. JP también tiene alergias alimentarias por lo que es tratado con medicina bioreguladora. Sus gotitas para eliminar metales y vitaminas para el cerebro también han ayudado mucho en este caminar. 167. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Agrupe segumiento teur. Ano, preguntas. Es esta hermosa el ES. Menos de 6 por 5 días y descansar 2 me parece muy equilibrado. ¿A Sam le va mejor así? Ayer nos contó toda la película del Rey León, textualmente, y está recordando personas y lugares de cuando era más pequeño. Cae muy bien Victoria, le repetiré, el ATEC hace un mesca, no se lo hago, lo toca todo. Mira las cosas como si fuera la primera vez que las ve, antes las miraba pero ahora es como si fuera consciente, por ejemplo tengo muchos cuadros, y se queda fijo mirándolos minutos y está súper relajado, se puede tirar más de una hora sentado, viendo la tele no tiene casi estereotipias, ni rabietas, ni se pega hace mucho ya os cuento Katek, me sale lo haré luego me. 168. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. C. Madre mía, 53 puntos le dio a mi Javi. De 64, el mes pasado, no me lo puedo creer, y eso que algunas cosas no me atreví a ponerlas totalmente superadas, porque aún te da algo, qué alegría. Hoy fuimos a un parque que hay colchonetas para saltar, y estaba él solo en una, y veo que sale, y le pregunto, ¿dónde vas? Que en otro tiempo, ni me hubiera entendido, y me dice, saltar, en su lengua, dirigiéndose a otra colchoneta con niños, y le digo, con los niños, y él, sí sí. Me he quedado muerta de que no solo se fijaba que había niños, sino que quería estar con ellos. Y entra con ellos, y hasta abraza a uno, que se ha quedado sin saber qué hacer. ¿Cuántos cambios? 20-12. 169. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. Guión, guión. Hola, quiero contarles que mi nene bajó poquito su ATEC. Creo si no exageré, jaja, de 66 hoy medio, 56 lo hice porque lo veía muy tranquilo. Pensé que estaba incubando algo, pero pasó una semana y sigue igual. 4 más 0, 9 más 8, 0. Oh, gracias. También les cuento que mi niño no verbal también dijo hola, y en su terapia le dieron a escoger con qué quería jugar, y dijo cara de papa. 45. No ha vuelto a repetirlo, guión. Pero me da mucha esperanza. SS, guión, Elería 10, 170. La Biblia de la Trementina y los Terpenos, Carl Wagner y Victoria Sanz. La tarde, con el calor que hizo, se sacó la remera, no sé cuánto tiempo pasó, y de repente aparece Loiana, y le da una musculosa de mi marido para que se ponga. Y yo me fui a la pieza, y vi que abrió la cajonera de donde está la ropa de su papa, y le dio ese miano, para que se ponga. Irene, me sorprendió, es muy detallista. Y hoy lavando su ropa encuentro su billetera con billetes reales, jajaj, nos anda robando plata y pone en su billetera. Vino mi HN, mo a mi casa, guión, Q, Loi, tiene 5 años 5, guión, Ja, ja, ja. Qué lindo. Lo bueno que si no encuentras el dólar ya sabes dónde está. No cabe duda que con la R, los niños empiezan a hacer todo lo que ven. Así está, también el mío. 014-171. La Biblia de la Trementina y las Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Guión. Trementin. En equipo de investigación. Hoy fue un día muy especial. Llevé a Ryan a una consulta con su neuropediatra. Estoy muy alegre. Ryan ha avanzado mucho. Es otro nifio. Esas fueron sus palabras. Hace 6 meses, fue la última consulta, y habíamos hablado de que el autismo de Ryan era parasitario, con el resultado de exámenes en mano. No me conforme con eso, busqué soluciones y está a la vista el resultado. Ryan ya está hablando, está mejor en todo, y que su neuro lo note, me da mucha felicidad. Con miedo, le conté que estoy haciendo un tratamiento distinto, le hablé de trementina, y él me dijo que lo continúe con responsabilidad, sin abusos, que me apoya porque notó el cambio en el niño, es muy satisfactorio. Me contó que está luchando con otros médicos en un proyecto para que se acepte que el autismo no es 100% genético y si un combo de parásitos, candidas, intoxicación por alimentos, etc. La medicina está cambiando. Para finalizar, me dijo que le escribiría un email a sus compañeros sobre Ryan y sus avances. Gracias Dios por no abandonamos y por poner en mi camino la ayuda que mi hijo necesitaba. Es difícil, sí, pero lo estamos logrando. Si se puede. 172. So gracias y créanme, estoy impresionada. Mi hijo ya dice palabras, tiene 18 años y muy poco con trementina. Muchos años de luchar contra el autismo. Pero estoy muy agradecida que me hayan aceptado en este grupo. De verdad nunca le había escuchado su voz a mi hijo y ahora que lo escucho, sigo en shock. La diferencia para ver resultados trementina, dieta, amor y leer lo que nos indica, Victoria. Saludos 148. TNNI, guión, KEK. Ahorita, estamos en descanso de la TR, y no puedo estar más feliz. No doy absolutamente nada y mi niño está evacuando, solito y ex. Esto es un sueño, 1001. Y sus ECS también hechas, es 5, es de fotografía jajajaj 1501. 173. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Jo, quería contarles que Basti está en 50 ATEC, pero hace cosas centavos, no puedo creerlo. Biku, se sirvió jugo solo y perfecto, no se lee ni una gota y es una jarra pesada de vidrio. También desde hace unos 10 días agarra mi celu, y lo prende Busaka y YouTube, y pone unos videos muy buenos y educativos, y puede estar más de media hora más mirándolos. Lo único raro que solo los que son en inglés 5, pero estoy muy contenta y 2-1, y me gusta comentar. Hola, mi experiencia con trementina ha sido fantástica en el tema apetito. Mi hijo no comía casi nada, tenía reflujos ácidos, era muy selectivo con las verduras, frutas, ahora come demasiado, jiji. Tiene una talla de acuerdo a su edad, y más un horario come todo lo que antes no comía. Solo CN trementina. Ha mejorado su metabolismo, es súper bueno, me gusta, esponder. 174. La Biblia de la trementina y los terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Les aseguro que es cierto. Mi hijo tiene 13 años y una escolaridad completamente normal. Pequeños matices relacionados al Asperger, pero tan alejados que hoy leo a Victoria Sanz, y tiene muchísima razón. Yo estoy feliz. Veo a mi hijo feliz. La clave, creer en ellos, darle tiempo, relajarnos, compartir, hablar y acompañarlos con estímulos. Nos necesitan jugando con ellos. La trementina y dieta harán su parte. A veces pienso que mi hijo estuvo en coma, que retorno gradualmente y sin atosigarlo, respetando sus tiempos, le enseñe lo que sus maestras y terapistas no tenían paciencia. No importa cuánto tarden, les espera una vida por delante. Ah, recuerden que son niños y hacen cosas de niños. No todo es parásitos. Tengan en cuenta que pueden estar mal por algo que les preocupa o molesta de algún integrante de la familia o del colegio. Por favor, evalúen su entorno, no los traten como enfermos, de a poco vean cómo estimular la superación de pequeñas dificultades, enseñentes a andar en bicicleta, germinen porotos, hagan un collage gigante, jueguen domino, pero todo con amor. Ya no me gusta, guión. Y 7 responder Mau 22 de abril a las 20:31. 175. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Karl Wagner y Victoria Sanz. Karl Wagner y Victoria Sanz. Testimonios de los papas por seguimiento Tatecdra, Alicia Barra, Alma, Ana, mi más sincero agradecimiento a los padres que sean como esta túnele barra vertical quebrada tomado, un tiempo para escribir y contar la experiencia que están teniendo usando, Trementino con sus hijos. Espero que esto pueda llegar a muchas familias en similar situación y ven una ventana abierta a la esperanza de gracias mamis. CS barra vertical quebrada recuperar a sus hijos. Con Trementino se despertó, un montón barra vertical quebrada, ya me dice mamá. Imita palabras, que escucha, está más tranquilo. Se hace entender. Tuvo, y tiene muchos avances. El ATEC de 92 bajó a 50. Estamos con mi marido muy contentos con la Trementina. Cosas que no pensábamos que haría ya las empezó a barra vertical quebrada a hacer. Hasta las terapeutas, nos dicen lo barra vertical quebrada, bien, que ven a Nico. En un mes, qué bueno. No pienses que Alge no va a hacer. Va a lograr todo de... Se va a recuperar. Además, PRH 176-177. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Daira Escobar, mamá de Gabriel. Colombia. ¿Cómo es tener un hijo especial? Tener un hijo especial es una bendición de Dios. Primero por el don de la vida que nos dio, ya que fue un niño muy deseado, y podría asegurar que después de un tratamiento largo para quedar en embarazo y haber abandonado el tratamiento por más de 6 meses. Me entregué en las manos del Creador y pedí la gracia de ser nuevamente mamá. Supe que estaba en embarazo, cuando mi bebé, ya tenía casi 9 semanas de gestación, y me sentí la mujer más dichosa del mundo y por consiguiente nuestro hogar, se sentía completamente lleno. Mi hijo Gabriel llegó a comienzos de diciembre, cuando yo contaba con 35 años de edad. Nuevamente tuve problemas de tensión. Durante el embarazo el médico, me formuló una vitamina para el neonato llamada Gestavit. Presenté algunos problemas de infección urinaria que fue tratada externamente y por mis antecedentes se decidió que sería por cesárea. Todo estuvo normal, su peso y talla dentro de los rangos normales y de acuerdo al seguimiento de peso y crecimiento, era normal. Gateó como una araña y luego se acomodó en cuatro patitas, y comenzó a caminar al año. Se le colocaron sus vacunas dentro del plazo fijado y con las vacunas de los 2 años, presentó fiebre que se controló con los medicamentos que indicaban los médicos. Su desarrollo era normal ya que se comportaba como todos los demás niños, pero en la medida que comenzó a crecer el 178. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Comportamiento era inusual. A ratos se desesperaba, y se cansaba muy rápido con alguna actividad. Una amiga que trabajaba con niños, me dijo, que le pusiera cuidado, que no lo vela bien. Sin embargo, los médicos generales a donde se llevaban a control del desarrollo, decían que todo estaba perfecto. A los 4 años, comenzó su vida escolar y es allí cuando las docentes, comenzaron a informarnos que el niño no compartía casi, que era muy retraído y que algunas veces se inquietaba, no se amarraba los cordones, intentaba caerse al caminar algunas veces, poco hablaba, movía los brazos como aleteando, no cumplía horarios, pero en vista que los médicos que lo valoraban, decían que todo estaba bien, decidimos llevarlo a un especialista en neuropediatría, quien diagnosticó hiperactividad morada, y ordenó una resonancia magnética. Este examen no mostró ningún daño cerebral, y se le repitió 2 años después y todo salía dentro de los límites normales de acuerdo a su edad. El doctor solicitó se le hiciera terapias ocupacionales para ayudarlo en su desarrollo escolar, teniendo allí el primer inconveniente para sus autorizaciones. Posteriormente su médico muere, pues era muy ancianito, lo comienza a tratar un neurólogo y su diagnóstico fue déficit cognitivo, quien ordena tomar medicina controlada, Ritalina, que para que fuera autorizada por la EPS era un camello, pero que los resultados eran desastrosos para él, pues lo mantenía solo dormido y entonces no participaba en las clases. Su profesora nuevamente informa que el desarrollo en el colegio no estaba bien, no rendía pues se mantenía totalmente. 179. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Dopado, y a raíz de este inconveniente, decidimos retirar totalmente este medicamento hasta tanto no tuviéramos un diagnóstico acertado. Nuestra vida era una incertidumbre, pues él respondía siempre a sus actividades escolares, pero su contacto con otros niños se comenzó a reducir. En el colegio los profesores encontraban que estaba aventajando a sus compañeros en algunos temas y que otros presentaban dificultades cuando se trataba de actividades físicas o motoras, es decir, desarrollo de la motricidad fina, especialmente era deficiente. Estaban asombrados por su excelente memoria, pues sabía el nombre de todos los niños de su colegio de primaria, que eran casi 100 estudiantes y reconocía los nombres de casi todos los papás, pues anunciaba su llegada por un parlante cuando iban a recoger los niños a la salida de las actividades escolares. Su vida escolar era muy grata, pues sus profesoras lo ayudaban mucho, lo comprendían, estábamos en constante comunicación de sus avances y deficiencias orientándolo y ayudándolo lo mejor posible. Gabriel recuerda con mucho cariño sus docentes y nos pide seguido ir a saludarlos. Me la pasaba leyendo, buscando información y finalmente decidimos volver a consultar otro especialista. Se le realizó una prueba cognitiva y su coeficiente intelectual fue con un resultado deficiente, total 51, así que nuestra angustia era cada vez mayor. Buscábamos cómo ayudar al niño, y le pedía con todo mi corazón a Dios que me iluminara y nos ayudara para poder ayudar a mi hijo. Que él volviera a ser el niño normal y alegre que era antes. 180. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Cuando mi hijo se encontraba en cuarto año de primaria, vimos por el noticiero un testimonio de un niño que había sido tratado con terapias de neurofeedback, y se daba a conocer su diagnóstico, que para mi sorpresa era el mismo de Gabriel. También, por esta época, un compañero de oficina me dijo que había sido curado por un sacerdote en Duitama, Boyacá. Y allá fuimos a parar con él a finales de su curso cuarto. En la oración del sacerdote sentí algo que no era de este mundo. Mi hijo comenzó a llevar abundante sangre por sus venas en los brazos hacia su cabeza, y el sacerdote dijo que tenía problemas de conductividad en sus neuronas y que Dios estaba obrando en él, que poco a poco veríamos los cambios. Pues les digo, queridos padres, que nuevamente en mi vida y en la de mi familia, sentía que Dios no nos había abandonado, que estaba con nosotros y que había esperanzas para mi hijo. Sentí que hubo presencia muy fuerte de Dios en este momento, que también fue detectado por mi familiar, y sabemos que el Padre Santo estará siempre presente en nuestras vidas y que nos orientará para que mi hijo logre su sanación. Comencé a buscar por internet en qué consistían las terapias y si las había en nuestro país, Colombia. Mi Dios puso en mi camino a una excelente profesional, que no solo me ayudó con el tratamiento de mi hijo económicamente, pues me cobraba una tarifa más baja, sino también me dijo que el diagnóstico era errado. Se me indicó que él tenía síndrome de Asperger, o lo que era conocido como autismo leve, y también me recomendó descartar así el problema de mi hijo. Era 181. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Genético adquirido. Me dio un libro, el cual leía mientras mi hijo estaba en terapia, y lo comenzaba a aplicar con mi hijo, y me explicó que había muchas cosas en alimentación y medicamentos que nunca se debían dar a los niños, como el acetaminofén. Al igual que cuando lo notara alterado, le hablara suavemente y le ayudara con respiración profunda. Según la información registrada en el documento, mencionaba varios estudios realizados y recomendaba se debía retirar de la dieta alimenticia de los niños la leche, las grasas, productos conservados y con harina de trigo. Dentro de la información que leí en ese momento y que me causó mucha impresión, es que los productos con gluten, harina de trigo, afecta directamente el intestino delgado, que es considerado como el segundo cerebro del cuerpo, que se crea como una película en el intestino y hace que los nutrientes no lleguen al cerebro, que no le permite que se oxigene y que lo único que sirven es para cama para los parásitos. Por otra parte, los lácteos ayudan a que estos se reproduzcan o proliferen los parásitos, influye en su comportamiento haciéndolos alterar. La doctora tratante de mi hijo en sus terapias de neurofeedback nos recomendó un genetista muy reconocido en Bogotá, y recomendó se le hicieran exámenes especializados, pero como nuestros recursos son limitados, debíamos hacer la gestión para que la EPS las autorizara, y comienza nuestra odisea con los juzgados para colocar tutela a la EPS a fin de realizar estos exámenes, para descartar síndrome de Klinefelter y 10 frágil. 182. La Biblia de la Trementina y los Terpenos. Carl Wagner y Victoria Sanz. Los resultados de los exámenes dan como resultado sin afectaciones cromosómicas estructurales o numéricas. Gracias a Dios su problema no era genético, y el diagnóstico del genetista en el 2011: hiperactividad, déficit de atención, habitus, guión, asténico, ginecomastia. Ordenó exámenes especializados de sangre, encontrándose que el nivel de amonio se encontraba por fuera del rango establecido. 9.33, y mi hijo lo tenía en 132 µm/L, es decir, 4 veces su valor normal. Los resultados fueron leídos por los especialistas de la EPS, genetista y neuropediatría, quienes informaron que poco a poco se disminuiría. No hubo ni fórmula ni restricciones, por lo que optamos por la medicina. alternativa y es allí donde se hacen recomendaciones para disminuir o quitar de su dieta alimenticia el consumo de embutidos, enlatados y procesados, salchichas, mortadela, atún, aditivos, conservantes, y se dieron algunos medicamentos, ya que el niño se encontraba intoxicado, porque su cuerpo no digería bien todo lo que consumía. Se hizo el tratamiento en nuestro lugar de residencia. Le solicité al médico general me ordenara el examen de amonio y no fue autorizado por el EPS para que fuera tomado en el sitio de residencia, si no había que viajar nuevamente. El bolsillo no aguantaba otro viaje, por lo que hubo que sacarlo particular y con buenos efectos, porque el resultado fue que se encontraba en los rangos normales. La doctora que le iba a realizar las terapias de neurofeedback levanta el estado de Gabriel, calificando algunas condiciones que ya eran conocidas en él, y se llevaba un registro según los cambios que se iban detectando a diario. Luego de la quinta terapia de 15 que hicieron en el primer, 183, la Biblia de la Tre Carla y los terpenos R. y Victoria Sanz, ciclo, empecé a ver cambios en él. Puedo decir que estos avances de mi hijo me daban esperanzas en su sanación. De los parámetros que se medían, presentó avances en dificultad para completar tareas, hipersensibilidad táctil, no le gustaba le tocaran ninguna parte del cuerpo, decía que le dolía, hasta el cabello para peluquearlo, era a las malas porque no se dejaba, hipersensibilidad auditiva, se tapaba los oídos cuando escuchaba el ruido del carro de la basura, volquetas, aviones, pitos, campanas. ETC, contacto visual, hiperactividad, morderse las uñas, de manos y pies, y se quitaba los cueritos de los pies, comportamiento manipulador, interés social, excesivo hablar, repetía constante párrafos completos de los muñecos de televisión, impulsividad, depresión, reacción emocional, impaciencia, problemas estomacales, todo lo hacía daño, comía y a los 5 minutos le daban ganas de ir al baño, entre otros. Debido a que estos síntomas disminuyeron en más del 50% decidí continuar con las terapias, por lo cual hubo idas a la capital en mis vacaciones para ir a las terapias y se le realizaban en una semana 10 o 15 dependiendo de la disponibilidad de recursos, y se inició con el cambio en su alimentación, ayudado con algunas recomendaciones en su ámbito escolar y familiar de parte de la terapista. Como no conocíamos que existiera una prueba para determinar el grado de afectación de Gabriel antes de las terapias de neurofeedback y dieta, quiero informarles que situándome en las condiciones del momento y contando a Gabriel con 12 años, realicé la prueba por medio electrónico el año anterior, para lo cual fue necesario situarnos en el 184, la Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz, contexto de lo que sucedía en este momento y el resultado de la prueba TEC en 86. Terminada su etapa de primaria, lo matriculamos en un colegio privado, el cual ofrecía inclusión, se le compraron sus útiles, sus uniformes, se le consiguió una ruta escolar, y empezó su bachillerato. Sin embargo, al poco tiempo, Gabriel se mostró retraído, no quería ir al colegio, se mostraba muy triste, no respondía qué pasaba, siempre decía nada, por lo que optamos por ir al colegio para saber a qué se debía su comportamiento. Para mi asombro lo encuentro por fuera del salón de clases y la respuesta del docente era que no dejaba dictar clases, que molestaba mucho y me comentó otro estudiante que había sido compañero de estudios en el colegio de primaria, que los profesores lo regañaban, los niños se burlaban de Gabriel, lo empujaban, le quitaban los útiles y muchas cosas más. Ante esta situación, vamos a hablar con la rectora del colegio, y se pide una reunión de docentes, ya que no estaban cumpliendo con lo que ofrecían de inclusión. En la reunión de docentes, informan que ellos no saben cómo manejarlo, que ninguno estaba preparado para este tipo de problema y que debía llevarlo para la casa. Hubo necesidad de volverlo a llevar a las terapias porque había retrocedido totalmente y al regreso, nuevamente solicitó reunión para informar nuestra decisión de retirarlo del colegio, de exigir la devolución de los recursos invertidos en uniformes, útiles y todo lo que pedía la institución, y les informé de mi queja, puesta ante el ICBF y la Secretaria de Educación. 185. La Biblia de la Trementina y los terpenos Karl Wagner y Victoria Sanz. Por el maltrato que sufrió mi hijo, todos callaban excepto un profesor que pidió la palabra y dijo que nos consideraba, que pedía perdón porque él era una de las personas que no soportaba a Gabriel. Soltó el llanto, y dijo que su esposa estaba en embarazo y que ese día se enteraron que su hijo estaba con problemas y sería un niño especial. Fue un momento difícil y solo le pedimos que lo aceptara, lo amara, y tratara de ayudarlo para que tuviera un proyecto de vida. Al poco tiempo solo hubo respuesta de la secretaria, para devolver los recursos, pero se conoció hasta la fecha de alguna sanción impuesta a docentes o la rectora de la institución. Como no se encontró otro colegio privado que lo aceptara, hablamos en el colegio donde había terminado su primaria y lo recibieron. Allí fue aceptado con el amor y la comprensión de siempre, mientras el siguiente año podíamos conseguir un nuevo colegio. Afortunadamente, una amiga nos ayuda para cupo en un colegio oficial, donde se inculcan valores a los estudiantes. La mayoría de niños provienen del campo, por lo que lo hacen que sean menos agresivos, más afectuosos, y han aceptado a Gabriel. Se han tenido algunas dificultades con niños que son groseros o agresivos, pero Gabriel, apoyado por sus docentes y rectora, ha sabido sortear todas estas dificultades. En este colegio empezó su grado 6 y en este momento se encuentra en grado 10 grados de bachillerato. Se continuaron los controles con los especialistas, pero la verdad, me da tristeza de la mentalidad tan reducida de 186. La Biblia de la Trementina y los terpenos Carl Wagner y Victoria Sanz. Algunos médicos que no ven más allá de sus propias narices, tal vez porque su paga no es la mejor, lo llevaba a los controles con el fin de continuar con las terapias, lenguaje, ocupacional, fonoaudiología, por psiquiatría o psicología, ya que su costo es muy alto y bueno, es obvio que si estamos pagando un servicio médico, se debe utilizar y que para que ordenaran sus exámenes y terapias, es casi obligado que lo hacen. Y luego lograr que las autoricen pues más complicado porque las EPS no quieren gastar mucho. Así que en el momento, voy en 4 tutelas y 2 desacatos de tutela. En mitad del 2015, se llevó a control con el psiquiatra y su diagnóstico, retraso mental JDB, deterioro más del comportamiento. Encontró que no tenía problemas de manejo, con estereotipias y manierismos, lenguaje disorosódico y disítrico, tono especial, no mantiene conversación, con bloqueos, habla de sus propios temas sin interés en el otro y sus respuestas. Solicita continuar con las terapias. En sus controles de cardiología y oftalmología, no presenta anomalías. Esto debido a que la genetista solicitó controles anuales al igual que realizar examen para determinar presencia de síndrome de Marfan, el cual también resultó negativo, y su diagnóstico final autismo atípico, diagnóstico confirmado con la neuropediatría, lo que le denominó trastorno generalizado del desarrollo del espectro autista. En casa presentaba comportamientos a veces impulsivos, de frustración, decide sus prendas de vestir pero no se amarraba los zapatos, el aseo de su cuerpo lo realiza solo, dificultad. 187.